Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Hoy Día Internacional de Nelson Mandela y Día Mundial de la Escucha. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Oriana Chirinos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Carlos Arroyo en Aquí con Ernesto Villegas. El teatro tiene que producir un pensamiento crítico. Presidente Maduro reivindica trabajo de funcionarios en el Día Nacional del Policía. Trabajos de recuperación de la UNEYES alcanzan un 50%. Promueven cartera de comercio en la Expoferia Cacao y Ron 2022. Norte de España en alerta roja por ola de calor. Más de 500 atletas participan en el Dino Campeonato de Fútbol Salón. Cultura. El director y productor de teatro Carlos Arroyo y la actriz Ariana León, quienes están al frente del Festival Internacional de Teatro Progresista, informaron en el programa Aquí con Ernesto Villegas que 189 agrupaciones teatrales de Venezuela se postularon para participar en el evento. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, acotó que el festival se efectúa como parte de un cronograma teatral que incluyó el Festival Universitario de Artes Escénicas y el Festival de Teatro Infantil. El presidente de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, informó que la representación venezolana para el Festival Internacional incluye 30 agrupaciones nacionales en escena. También comentó lo vital de un teatro en vivo, dejando de lado las modalidades audiovisuales de la pandemia. Sí, ciertamente. O sea, uno intentó inventar fórmulas. De hecho, hicimos varias cosas con video, intentando buscar una forma de una realidad, inspirándonos un poco en El día de hoy, en Pincel Digital, programa de la Fundación de Museos Nacionales transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, se despejaron interrogantes y se habló de la variada megafauna que existió en nuestro territorio, siendo el mayor yacimiento de fósiles de Sudamérica decretado Patrimonio de la Humanidad. Edwin Chávez fue el paleontólogo invitado al estudio, quien disertó sobre diversas inquietudes como las diferencias entre la megafauna extinta y los dinosaurios, los contrastes entre la realidad y las películas jurásicas, el paleoarte, entre otros temas. Por su parte, José Antonio Dávila, especialista en el área docente de varios museos ubicados en Caracas, explicó cuáles son las estrategias docentes que se diseñan en los entes museísticos para transmitir tan valiosa información patrimonial. Son las 12 y 39 minutos. Somos Cultura. La 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Yaracuy, finalizó el pasado viernes con la realización del Foro Bicentenario sobre la Batalla de Carabobo, el Foro Pensamiento Filosófico Liberador de Carlos Lanz, entre otras actividades. Luego de 3 días de intenso trabajo entre foros, conversatorios y presentaciones de libros, Yaracuy despide la FILBEN 2022 hasta el próximo año, cuando volveremos con más libros y actividades culturales alternativas, señaló Epifanio Ochoa Mesa, titular de la Autoridad Única para la Cultura del Estado. Como evento destacó la presentación del libro Comunicación para la Defensa de la Verdad en Venezuela, el evento más esperado en la fecha de cierre. Son las 12:40. Nacionales. En un mensaje a la nación, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reivindicó el trabajo y felicitó a funcionarios y funcionarias en el Día Nacional del Policía el pasado sábado. Compatriotas, policías de Venezuela, cada 16 de julio en honor... El dignatario manifestó que se une en acompañamiento con los funcionarios en nombre de un país que ha logrado con esfuerzo propio consolidar la paz y la convivencia social, los cuales son dos patrimonios que logramos salvaguardar, según sus palabras. El ministro para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos, enalteció la labor de los funcionarios y funcionarias de seguridad en el Día del Policía, conmemorado con la promoción de 8.220 oficiales que se integran a los distintos cuerpos de seguridad. Somos noticia. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19 informó que 672 nuevos contagios se registraron en el país en las últimas 24 horas, de los cuales 666 casos fueron por transmisión comunitaria y 6 importados. Así lo informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter. Rodríguez informó que el estado donde se presentaron la mayor cantidad de casos fue Miranda, con 272, con contagios activos en 16 municipios, seguida de Caracas, 135, Carabobo, 95 y Aragua, 72. El pasado sábado 16, Rodríguez informó que la subvariante Omicron BA.5 está circulando en el país, por lo que llamó a los ciudadanos a vacunarse o a reforzar sus esquemas de inmunización ante la COVID-19. Son las 12:43. El ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, denunció este domingo un ataque contra el sistema gasífero de Venezuela en el oriente del país. Informó que se sospecha de los mismos grupos terroristas que han actuado antes contra el interés nacional. El ministro calificó como vil esta acción contra el sistema de gasoductos de Venezuela y destacó que forma parte del libreto de sabotajes perpetrados por los enemigos de la paz, según sus palabras. Finalmente, el ministro informó que junto a la clase trabajadora de PDVSA, la FAN, el personal técnico y los bomberos, se recuperará el gasoducto e irán tras los responsables materiales directos. Regionales. Los trabajos de recuperación de las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, se encuentran adelantados en un 50%. Las reparaciones se emplean con el objetivo de lograr la autogestión de la institución y su sustentabilidad a través de la formación y la reparación. El rector José Ureña también informó sobre el uso alternativo de los espacios verdes dentro de los terrenos de la universidad, donde se sembraron más de 20 hectáreas de maíz. Son las 12:44. el vicepresidente de organización del PCV, Pedro Infante, durante una agenda de trabajo en el estado Guárico, constató el avance de los procesos organizativos y de planificación estratégica que se adelantan a través del despliegue de las bricomiles, atendiendo infraestructuras educativas y centros de salud priorizados para su rehabilitación. En este contexto, Infante escuchó los planteamientos de los voceros pertenecientes al municipio Juan Germán Rocio Nieves, evaluando además la metodología con la cual estos han definido sus prioridades a través de la VENAP. Señaló además que se realizaron análisis sobre el accionar del partido y su integración dentro de las comunidades, escuchando críticas y propuestas para avanzar en la reconstrucción de estrategias en el trabajo junto al gobernador de Guárico, José Vázquez. Economía. El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y sus entes adscritos se encuentran participando en la Expoferia Cacao y Ron 2022, donde se ofrecen consultas técnicas. En el evento se promueven los proyectos de emprendimiento desarrollados en el país en los rubros de ron, chocolatería y otros productos derivados del cacao. La actividad cuenta con la asistencia de los diferentes organismos adscritos a la cartera de comercio, donde el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual brindó atención a usuarios interesados en el registro de marcas, patentes, derecho de autor e indicaciones geográficas protegidas. El Banco Bicentenario del Pueblo desplegó una jornada especial en la población de Higuerote para llevar a cada sector los productos y servicios del banco, ofreciendo asesoría, bancarización y captación de las iniciativas productivas que requieran apoyo. Dicho apoyo incluye financiamientos como parte de las políticas que se vienen aplicando desde la institución para atender a todos los sectores productivos del país, impulsando el desarrollo de la economía comunal. La actividad se realizó gracias a la cooperación establecida con la alcaldía del municipio Brión, con quien el banco ha establecido buenas relaciones en función de las mejoras de los diferentes servicios que se desarrollan en la región costera mirandina. Noticias del Alba. La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, rechazó las medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos contra 23 jueces y fiscales de Nicaragua. Así lo indicó en un comunicado difundido este sábado en su cuenta de Twitter, donde señala que la nueva embestida se suma a las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos ha impuesto ilegal e ilegítimamente al gobierno y pueblo de Nicaragua. Es por ello que la alianza hace un llamado a la comunidad internacional para denunciar estas agresiones que violan los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas. Son las 12:48. El incremento de los casos de dengue y un ligero repunte durante las últimas semanas de los diagnosticados con COVID-19 centra hoy la atención de las autoridades sanitarias en Cuba. Ante tal escenario, funcionarios del Ministerio de Salud Pública exhortan a la población a llevar la percepción de riesgo, a tomar medidas para eliminar los focos de vectores en el caso de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti y recomiendan el uso de la mascarilla en personas vulnerables para evitar el contagio de SARS-CoV-2. Así lo refirió en días recientes el ministro de esa cartera, José Ángel Portal, quien apuntó que pese al descenso marcado de los casos graves y críticos, no se debe bajar la guardia frente al coronavirus. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La La Agencia Estatal de Meteorología de España activó el aviso rojo para Navarra y el País Vasco, donde se esperan temperaturas extremas el día de hoy. En el interior de Guipúzcoa, los termómetros subirán a 41 grados centígrados, mientras que en la vertiente cantábrica de Navarra y el interior de Vizcaya alcanzarán los 42 grados Celsius. La actual ola de calor ya se ha cobrado la vida de al menos 360 personas en España, estima el Instituto de Salud Carlos III. También los incendios forestales se han ido propagando a una escala sin precedentes para esas fechas del año debido al calor. Son las 12 y 50 minutos. Las Fuerzas Armadas de Rusia han destruido casi 4.100 tanques ucranianos desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania en febrero, informó el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, fueron inutilizados 759 lanzacohetes múltiples, 3.157 cañones y morteros y 4.400 vehículos militares especiales. El pasado 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania, alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Somos periodismo. Deportes. Con un concurrido desfile y una lúcida ceremonia, fue inaugurado el Dino Campeonato de Fútbol Salón en Paz Castillo, en el estado Miranda. En el evento participaron 520 atletas de 52 equipos en las categorías de minifútbol, preinfantil, infantil A, B, C y D, masculino y femenino. La actividad estuvo encabezada por el alcalde Víctor Julio González, con la participación de los dirigentes deportivos de la localidad, refiere una nota de prensa del municipio Paz Castillo. Son las 12 y 52 minutos. El día de hoy, la Vinotinto se enfrentará a Brasil en la Copa América Femenina 2022, encuentro a realizarse a las 5 de la tarde en el Estadio Centenario de Armenia, Colombia, señaló la cuenta oficial del equipo en Twitter. Esta sería la cuarta jornada del Grupo B del torneo continental, en el que el equipo Vinotinto busca alcanzar al menos un punto que lo acerque a las semifinales. Las venezolanas ocupan el segundo lugar del Grupo B con 6 puntos, tras la victoria obtenida ante Perú con 2-0 y 1-0 ante Uruguay, refiere el portal ABN. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes hemos culminado la emisión meridiana de este lunes 18 de julio, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día. Las